Mr. Rancito Mixon de Mix. Me dicen que estoy feo desde que nací. El coco es el que me tiene miedo a mí. Tengo drogas en mi habitación. Las uso para no pensar en mi dolor. Quiéreme, aunque estoy bien culero. Quiéreme, aunque me veo feo. Mi vieja no quiere coger y yo sí. Me masturbo viendo My Little Pony. Tengo drogas en mi habitación. No usen Troyan, se rompió mi condón. Quiéreme, aunque estoy bien culero. Quiéreme, aunque me veo feo.